siempre. Siempre. Fly. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Straight.

Los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Well, I guess it's a brand new day after all.

Sunlight, rock with 6.9 La FM. Siempre.